Muy buenos días, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos muy contentos, muy orgullosos y muy conmovidos de la posibilidad de organizar esta mesa aquí. Es una mesa que organizó Fundar. Queremos agradecerles la posibilidad de ser el espacio, si se puede decir, hospitalario para esta reunión. Tenemos el honor de contar con tres de los padres de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa. Está con nosotros Nicanora García, María Concepción Tlatempa, Maximino Hernández Cruz, y está también con nosotros dos grandes antropólogos comprometidos con el tema. Está Rita Laura Segato, que es investigadora, que ha trabajado mucho el tema de violencia, particularmente en Juárez. Está Alejandro Castillejo, que es un especialista en desplazamiento forzado, tanto en Latinoamérica como en África. Y tenemos, obviamente, a Jimena Antillón, de Fundar, que es una especialista que ha trabajado también en este tema y que ha acompañado a los padres en muchos momentos. No queremos dar un formato muy formal, aunque jurídicas parezca que siempre es muy formal, queremos romper con eso. Y si me lo permiten, todos nuestros invitados, yo quisiera darles primero la palabra a los padres de familia, si ustedes están de acuerdo. Buenos días. Pues nos da gusto que nos haya invitado aquí a este evento que van a tener, pero la verdad nosotros nomás nos agarramos de sorpresa también. Y pues, como ustedes saben, en el caso de nosotros, de nuestros hijos, ya vamos a 1 año, 9 meses, y hasta ahorita no nos han dicho nada. Como yo dije desde el principio, que en el gobierno yo no creía, porque yo sabía que era pura mentira que nos estaban diciendo. Yo le dije a los compañeros, cuando Murillo Karam dijo que nuestros hijos estaban quemados, yo le dije no, porque nosotros somos campesinos y sabemos cuando se quema una cosa, y allá los campesinos trabajamos en el campo, se quema la basura para sembrar. Y no podemos creer que 43 cuerpos se quemaron ahí sin tener alrededor, no tenía señas de que sí habían quemado ahí. Yo del principio dije, yo no creo, yo sé que no. El gobierno sabe dónde se llevó nuestros hijos, porque fueron policías los que se lo llevaron, y ellos saben dónde los tienen. Ellos saben, yo del principio dije, ellos que no los entreguen, porque nosotros queremos la verdad. La verdad. Lo único que le exigimos, que nos digan la verdad, qué pasó con nuestros hijos, dónde están. Pues si ya les hicieron algo, como dicen ellos, que están muertos, porque nos entreguen con pruebas positivas. Como por ejemplo, si nosotros no hubiéramos tenido el apoyo de los abogados de Tlachinola, de Centro Pro, para que vinieran los expertos independientes, los forenses que vinieron por nuestros hijos, nos hicieron estudios por parte del gobierno. Si no hubieran venido esas personas, nos hubieran entregado a nuestros hijos diciendo que ellos eran otros cuerpos que no eran de nuestros hijos. Nos hubiéramos ido a casa a sentarnos, a llorar, que ya nuestros hijos están enterrados, diciendo que no era verdad. Por eso yo dije desde el principio, no creemos en el gobierno porque está diciendo pura mentira. Yo se lo dije un día a Murillo Karam, yo no estudié, pero usted ni para inventar una investigación no pudo, sino que pudo inventar nomás una película montada por ustedes, que nuestros hijos están muertos, pero no es verdad. Yo se lo dije. Esa es una película que ustedes montaron para que nosotros nos vayamos, porque nos ven humildes, nos ven pobres, pero nosotros tenemos dignidad. Como le dijimos, a unos padres les ofrecieron dinero por sus hijos. Y yo desde por sí dije desde el principio, yo quiero a mi hijo. A mí no me interesa su dinero. Yo lo que quiero es que me regresen a mi hijo y a los 43 muchachos, porque son miles de desaparecidos, no nada más nuestros hijos. Hay muchos, como yo lo he dicho, me quitaron a un hijo y busco a 43 y miles de desaparecidos que hay. Porque yo les he invitado que se unan a nosotros para que ya no siga pasando esto, para que nos diga la verdad el gobierno. Lo único que le exigimos es que diga la verdad, qué pasó con nuestros hijos, dónde están, aunque nos duela. Como yo les dije a los del GIER, ustedes cuando llegaron con nosotros, que ellos iban a trabajar, les dije, ustedes háblenos con la verdad, lo que sea, aunque nos duela, pero queremos la verdad. ¿Por qué cree que el gobierno no deja que trabajen ellos? Porque saben que ellos están descubriendo su mentira, que ellos inventaron. ¿Por qué no dejaron investigar a los militares? ¿No les dejaron libre para que ellos hicieran su trabajo como debía de ser? Nomás les daban los papeles que ellos querían, mientras que ellos querían trabajar con nosotros para saldar con el paradero de nuestros hijos. Como le dijimos, sea como sea, queremos que nos hablen con la verdad. Si les pasó algo a nuestros hijos, pues ustedes queremos que den con el paradero de ellos, pues ni modo, vamos a aceptar lo que sea, pero que nos digan la verdad. Pero el gobierno nunca quiso dejarle, por así, libertad para trabajar ellos, que le dejaran todos los expedientes para que ellos revisaran. No, ni entrevistar a los militares como nosotros lo pedíamos, porque el batallón 27 tuvo que ver mucho con nuestros hijos. Porque cuando ellos los llevaron, sí, estuvieron presentes ahí varias personas del batallón 27. Y por eso nosotros, pues como padres de familia, exigimos la verdad, queremos la verdad de nuestros hijos y queremos que se siga trabajando como el GIER, que haya una mecánica para que ellos sigan con nosotros, y es lo que les estamos exigiendo al gobierno. Queremos eso, que vengan ellos de allá, aunque sea cada mes. Yo pienso que queremos que vengan para que sigan revisando los expedientes, cómo va el caso de nuestros hijos, porque nosotros queremos la verdad. No queremos que quede esto impune como ha quedado otras masacres que han hecho de parte del gobierno. Y muchas gracias por invitarnos aquí y escucharnos. Muchas gracias. Buenos días a todos los que se encuentran aquí. También me da mucho gusto al estar aquí con ustedes y invitarnos a nosotros, porque como pueden ver, ya un año y 9 meses y no sabemos nada de nuestros hijos. Gracias a los expertos que llegaron ellos, logramos saber la verdad, en que ellos no fueron calcinados, como dice el gobierno, en Cocula. No existe esa verdad que hizo Murillo Caro. Por eso nosotros andamos también, qué bueno que nos invitaron, para informarles y decirles nosotros la verdad, lo que los expertos, ellos nos dijeron, que no existió nada de su versión del gobierno. Nosotros siempre creíamos en el grupo de expertos y los forenses argentinos, porque ellos nos dijeron la verdad y está claramente en el expediente, donde ahí sale para dónde se llevaron a nuestros hijos, que los dividieron en 3 partes y que se los entregaron a un tal patrón. Por eso nosotros sabemos que nuestros hijos están vivos. Y andamos exigiéndole al gobierno que nos los entregue, y que a él siempre va a ser la exigencia de que queremos vivos a nuestros hijos, porque él sabe dónde están. Y que haya verdad y justicia. ¿Y quiénes fueron esos? Los militares, los policías, toda la fuerza policíaca, participaron todos. Por eso es el gran coraje que tenemos contra el gobierno, porque cómo trata a los mexicanos, si él está para que nos respalde a todos. No somos contrarios, somos gente de México y no merecemos vivir esa vida como les hace a nuestros hijos. Y ahora que se fueron los expertos, pues nos sentimos muy mal, porque no, ya no, ahorita pues ya nos dejaron, el gobierno quiere que vengan los expertos cada 6 meses. A nosotros no nos conviene, porque esos 6 meses que pasarían, no sabríamos nada. Cerraría el caso y ya no, nosotros qué cosa vamos a saber, nada, se perdería todo. Nosotros lo que le estamos exigiendo al gobierno, que sea cada mes, para que los expertos estén revisando los expedientes cada mes, que vea las líneas cómo van, para que no nos engañe el gobierno, que quiere, nos está metiendo puras mentiras, que no va ni al caso de los 43 y de los demás desaparecidos que existen, que no se sabe nada. Por eso al gobierno le estamos diciendo que queremos verdad y justicia, que haya, porque se ha cerrado muchos casos y queda en el olvido, y nosotros no vamos a dejar en que quede ahorita esto en el olvido, que siga adelante y que con el apoyo de ustedes también podamos seguir adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días y gracias por la invitación que lo hicieron. Bueno, como ustedes saben, a 19 meses hemos andado nosotros a lo largo y ancho del país buscando la verdad, apoyo de cada uno de ustedes, porque la verdad este gobierno lo dio un golpe muy fuerte. Pues yo pienso que cualquier padre haría lo mismo por buscar a su hijo. Nosotros desde el 26 dejamos casa, familia, trabajo. Desde entonces hemos estado ahí en la normal y hemos recorrido en todo el país y fuera del país buscando apoyo, porque la verdad este gobierno desde el principio, como dijeron las compañeras, lo ha venido mintiendo, y por eso cada invitación que le hacen a nosotros vamos por ahí para darle la información a cada uno de ustedes y que no lo dejen solo, pues, le hacemos la invitación. No esperemos que el día de mañana le pase a uno de cada uno de ustedes, porque la verdad, este dolor es muy fuerte. Si a veces no vemos a nuestros hijos unos 3 días, 4 días, estamos preocupados. Nosotros llevamos 19 meses. Cuando recorrimos el país, siempre andamos caminando de noche, gracias a Dios que no le ha pasado nada, porque sufrimos de frío, hambre, cuando vamos a dormir, a veces dormimos en el piso. Por eso hemos andado, para que ustedes nos apoyen, porque el gobierno desde un principio lo viene diciendo mentira, esto del basurero, pero gracias a el equipo argentino antropólogo, desmintieron de que nuestros hijos fueron quemados allí. Fue pura mentira. Volvieron a hacer el tercer peritaje y volvieron a desmentir más. Y era del GIEI, que al gobierno la verdad no le conviene que se investiguen ellos mismos, porque la verdad ellos son los delincuentes. El gobierno dice que a nuestros hijos se le llevó la delincuencia, pero nosotros sabemos perfectamente bien que fue la fuerza policiaca. Hay evidencia, está confirmado, pues, que ellos fueron, pero nosotros le exigimos al gobierno que lo dé la respuesta, pues, primero que nada, que dónde se llevó a nuestros hijos, saber la verdad, y como dijo la compañera, que se castigue a los tres niveles de gobierno. El gobierno se equivocó con nosotros, pensó que esto se iba a terminar, pero se equivocó, y hemos andado en todo el país y hemos despertado a mucha gente. Por eso le digo yo, hay que seguir en la lucha, que los apoye puedan, la verdad. Pero no esperemos que lo pase el día de mañana, porque la verdad no estamos ausentes de que estemos seguros. Y por eso le damos las gracias, en verdad, a cada uno de ustedes, para que los apoye. Porque, y gracias de todos los compañeros de los 43, porque andamos regados, cada comisión se va a diferentes lugares, porque no podemos estar, pues, esperando que, porque el gobierno que quiere que esto se termine, que quede como los casos como siempre ha pasado. Pero nosotros no vamos a descansar hasta saber la verdad y que nos entreguen los 43 desaparecidos. Y como saben ustedes, que no nomás los 43, hay miles y miles desaparecidos en todo el país. Y por eso le hacemos la invitación, que lo echen, que nos apoye, pues. En verdad, se lo vamos a agradecer. Gracias. Quiero darle las gracias a todas las organizaciones también que nos escuchen y que nos vean, que gracias a ellos, gracias a todas las organizaciones del mundo que nos han apoyado, como les dije, no hemos aceptado dinero del gobierno, pero de la gente que se han quitado un bocado, le han quitado un bocado a sus hijos para nosotros, desde aquí les doy las gracias, que estamos agradecidos, gracias a ellos, gracias a ustedes, estamos luchando por nuestros hijos. Porque como dijo el compañero, nosotros dejamos todo, nuestra casa. La vida de nosotros cambió definitivamente, porque dejamos el trabajo, dejamos todos nuestros hijos, pero aquí andamos. Y gracias a todas las organizaciones, estamos en lucha. Y desde aquí, les doy las gracias y un abrazo a todos, a los que nos escuchen. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero saludar a los familiares. Gracias por estar acá también, y a los colegas que nos invitaron a fundar, a Jimena, y sobre todo la oportunidad de venir de Colombia. No sé exactamente la conexión y el vínculo que quisiera establecer hoy, pero si tuviera que ponerle un título, porque no tengo una presentación escrita formal, mejor, pero si tuviera que ponerle un título a lo que voy a decir ahora, le llamaría la víctima emputada. Y me disculpan la palabra, en colombiano víctima emputada quiere decir víctima muy furiosa, de mal genio, de muy mal genio. Y no digo la víctima que está de mal genio, porque suena a una trivialización realmente, sino al hecho mismo de que hay en un punto de la experiencia del dolor donde se tiene el derecho de estar imputado. Entonces, lo que quiero hacer es contar una historia y hacer unas reflexiones de mi propio trabajo en Sudáfrica y en Colombia. Pasé mucho tiempo trabajando con el proceso de comisión en Sudáfrica, con excombatientes y con madres también de torturados allá en el país, y en Colombia trabajo con organizaciones de desplazados, y por cierto soy parte de una organización que se llama Asociación de Detenidos de Desaparecidos en Colombia, con las FADES. Entonces, quiero, mi trabajo gira esencialmente en torno, y esto va a sonar muy extraño, a una crítica realmente global, creo yo, a los conceptos de justicia, verdad y reparación, en el sentido en que son artefactos históricos y políticos que a veces se ponen en manos de los estados supuestamente para hacer unas cosas, pero en últimas terminan también por domesticar una cantidad de cosas. Entonces voy a tratar de explicar de qué se trata, en muy pocas palabras, de qué se trata lo que quiero decir con el derecho a la víctima emputecida o a la víctima furiosa. Comienzo con una breve referencia a un artista Mohawk que conocí hace unos años en Canadá, que presentó una obra pictórica muy peculiar. Él es contratado por la Comisión de la Verdad en Canadá para mostrar la manera como el arte puede ser un mecanismo para la reconciliación, para la sanación, para la reparación. Y había una Comisión de la Verdad en Canadá, porque en la historia canadiense hay una larga trayectoria desde la época colonial de colegios especialmente hechos para niños, el secuestro de niños, exactamente. Entonces, la comisión se hace en un momento dado, eso ya es hace unos 4 o 5 años que yo estaba allá. La comisión decide entonces sacar y enfrentar su propio pasado violento, considerando que además los canadienses siempre dicen que son las boinas azules de todo el mundo, ¿no? Entonces eso resultaba una especie de peculiaridad. Entonces contratan a este artista de apellido Miller, que había sido padre, que había sido precisamente por el hecho de que su madre era una indígena Mohawk, él había sido enviado finalmente a una de estas escuelas. No recuerdo ahorita cómo era que se llamaban específicamente. Entonces a él la comisión lo contrata y le dice: oiga, necesitamos un artista indígena, obviamente, una víctima, que nos muestre a la sociedad canadiense que sí se puede perdonar y que sí se puede enfrentar los pasados violentos, como yo les llamo. Él se sienta a hacer su obra, y yo no traje ninguna foto porque eso es una presentación en sí misma, solo quiero referir algunas cosas. Él hace una obra muy compleja, que comienza por ser una obra centrada en los recuerdos bonitos del colegio donde él asistía cuando estaba chiquito, y lentamente él va descubriendo poco a poco que fue un chico que a los 7 o 8 años fue abusado por los mismos curas, porque eran escuelas administradas por curas, y que pasó por un proceso terrible de maltrato físico y psicológico durante mucho tiempo. Entonces, curiosamente, lo que comenzó por ser una obra de reconciliación consigo mismo, él dice en algún punto, terminó por siendo una obra en donde él terminó odiándose a sí mismo profundamente y odiando todo lo que lo rodeó. Al final se volvió un artista que nadie quería ver. Las galerías le cerraron las oportunidades, los espacios, no solamente por lo gráfico de la obra, sino curiosamente porque era un acto testimonial. Yo siempre he tenido una discusión con los artistas sobre eso, con los críticos de arte, porque a veces le llaman arte testimonial, y hablan de la literatura testimonial también. Yo personalmente creo que son testimonios que son leídos en un registro estético distinto, no necesariamente, no le pongo el acento al arte. Entonces la obra de él termina por ser expulsada del mundo de los artistas, porque se volvió un testimonio incómodo, precisamente. Un testimonio que no hablaba de la idea de cómo debe comportarse una víctima, del hecho de que la víctima siempre tiene que ser una víctima perdonante, la palabra me la inventé yo, es decir, una víctima que siempre tiene que estar en disposición de perdonar, una víctima que siempre tiene que estar en disposición de una serie de cosas, y que en casos como Colombia exige una magnanimidad increíble, porque el peso de muchos de estos procesos de búsquedas, estos procesos de negociación en Colombia y en Sudáfrica también, el peso de lo que yo llamo la idea de transición y la idea de reconciliación, casi siempre recae precisamente sobre las víctimas. Entonces, Miller me hizo pensar mucho en qué quiere decir una víctima que se sale por fuera del marco de lo que se supone debe ser una víctima, de lo que se supone tiene que decir y de lo que se supone tiene que buscar y exigirle al Estado. Y en una otra referencia que también voy a hacer así muy breve, John McBride, un personaje en Sudáfrica ante la Comisión de la Verdad, que había sido parte del movimiento panafricanista y que había sido guerrillero, entre otras cosas, de una de las áreas, digamos, militares del PAC, en una aparición ante la Comisión de la Verdad, cuando lo acusaban de haber sido guerrillero, él dijo: ¿y quién me va a pedir perdón en este contexto por mi segregación? Diciéndole de manera muy directa que no estaba de acuerdo efectivamente con este discurso global de la verdad, el perdón, la reconciliación. Yo le llamo a eso el evangelio global del perdón y la reconciliación. Entonces, con esos dos ejemplos, se me vienen a la cabeza una serie de reflexiones que quisiera hacer acá, y es el primero de ellos, tiene que ver sobre, uno, cuáles son los lenguajes del dolor que se instauran en una sociedad para hablar precisamente de sus dimensiones colectivas. Y con eso quiero decir, la primera pregunta que yo me quiero hacer es, está muy bien que, no, que uno de los lenguajes del dolor que nosotros tenemos sea el discurso de los derechos humanos asociado precisamente a conceptos como justicia, verdad y reparación. Que entendemos perfectamente que hay que salir a buscar a la gente, que hay que exigirle al Estado las responsabilidades que tiene, pero mi modo de ver lo que los ejemplos que estaba tratando un poco de mostrar anteriormente es que muy seguramente el discurso de la justicia, verdad y reparación fácilmente puede terminar por ser limitado para tratar de entender otras formas de violencia muy específicas. Por ejemplo, en lo que definía en un comienzo con la experiencia del artista Miller, clarísimamente él había sufrido de abusos, de violaciones a los derechos humanos. De hecho, durante su estancia en aquellas escuelas en la década de los 70 y 60, cuando estuvo él allá. Pero la gran reflexión que él quizás nos muestra, o que él a mí particularmente me mostraba, es que la violencia contra lo indio, finalmente, contra lo indígena en el contexto de Canadá y en el contexto de muchos otros lugares en Sudáfrica, yo podría decir la violencia contra lo negro, la no blancura, exactamente, aunque ahí hay una discusión también, pero la violencia con la no blancura o con lo negro es una violencia de 200 años, 300 años, que está entretejida, que entreteje el periodo colonial británico en el continente con el apartheid y con las formas contemporáneas de violencia que se dan en el país ahora. Entonces me hago la gran pregunta, ¿hasta qué punto entonces los lenguajes del dolor colectivo, las concepciones particulares del daño que nosotros instauramos a través de procesos legales, porque muchos de estos procedimientos de búsquedas de justicia, verdad y reparación, debo decirlo, y menos mal esta es una facultad de derecho, entre otras cosas, son instaurados por leyes de lo que yo llamo leyes de unidad nacional y reconciliación. Entonces, me parece que son muy importantes. Curiosamente, pensaría que a través de la instauración de esas leyes, en Sudáfrica la ley de unidad nacional del 95, en Colombia la ley de justicia y paz y la ley de víctimas del 2012, la ley nacional de víctimas, que aquí tengo entendido que quedó empantanada, digamos, en el Congreso, no estoy muy seguro, pero siempre se discute alrededor de todo eso, y esas leyes terminan por instaurar conceptos, jerarquizaciones, concepciones particulares del dolor, del daño, de la causalidad, de la reparación, de lo que es el acto reparativo, de lo que es el daño, y sobre todo una cosa muy importante, de lo que es ininteligible, de lo que está por fuera de lo legal, de la que está por fuera de la experiencia social y cultural. Lo único que te pido es que cuando se acabe el tiempo me avisas, porfis, porque yo puedo hablar indefinidamente. Entonces, muy importante entender que hay lenguajes del dolor y que por lo tanto esos lenguajes del dolor indudablemente me parece a mí definen, y este es un terminacho, me disculpan que parece una enfermedad psiquiátrica, pero definen las condiciones de enunciación de lo decible. En pocas palabras, estos contextos de justicia, verdad y reparación, estas leyes que los instauran, estos lenguajes que se ponen sobre la mesa, permiten que unas cosas se digan y otras cosas no se digan. Miller en Canadá, en lo que les contaba, su obra hablaba por sí sola, no necesitaba de exégetas como yo para hablar ella misma, pero clarísimamente lo que el Estado canadiense quería era una víctima perdonante, que dijera, uy, si me abusaron y me violaron muchas veces, pero yo perdono a los curas que lo hicieron y a la denominación religiosa y al Estado que confió en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en últimas, lo que él criticaba, entre otras, con lo que estaba haciendo, era la idea misma de civilización, entre otras cosas, y eso es lo que faltaba dentro de toda esa discusión. Entonces, la comisión allá y las leyes que las instauran permitían cierto tipo de causalidades históricas, permitían cierto tipo de eventos y también hacían ininteligibles otro tipo de eventos. Y en ese orden de ideas, cuando, no solamente en Sudáfrica, sino en Canadá y en Colombia, cuando las víctimas se acercan a estos procesos, a veces a estos procesos le llamamos procesos transicionales, porque hay transiciones políticas. Yo no utilizo mucho esa palabra, yo más bien digo escenarios transicionales, porque son procesos donde se instauran leyes que hablan de justicia, verdad y reparación como criterios internacionales, indistintamente si haya transiciones políticas o no, como en México, por ejemplo. pero sí en Colombia, sí en Perú, sí en Guatemala y sí en otras partes. Ahí hay una cosa importante. Entonces, me parece que es importante entender que hay condiciones particulares de enunciación, de decir las cosas, y que dichos contextos le imponen limitaciones a la palabra, le imponen limitaciones a los contenidos, y en últimas voy a decir algo que puede sonar muy extraño, termina por amaestrar la palabra precisamente de las víctimas. Entonces, en esa administración, porque estoy convencido de que parte del efecto Estado, el Estado cuando se hace Estado, en sus, sobre todo en sus fronteras, no solo territoriales, sino semánticas, conceptuales y demás, se hace Estado precisamente a través de la administración de lo audible y de lo visible, especialmente en el contexto de las leyes y en el contexto del tratamiento de estos problemas que tienen que ver con víctimas de conflicto, con víctimas de guerra, con víctimas de desaparición y en general con víctimas de violencia. Entonces, para el Estado es indispensable administrar la voz del otro, lograr meterla dentro de su propio andamiaje conceptual y en últimas domesticarla, porque pueden haber formas de violencia que claramente están por fuera del andamiaje conceptual y en la medida en que estén por fuera del andamiaje conceptual se vuelven incómodas para el Estado como Estado. Eso fue lo que le pasó precisamente al artista canadiense, se volvió incómodo para el Estado. Y yo creo que el trabajo de lo político no está en el partido político, obviamente. El trabajo político está precisamente en mostrar la frontera entre lo visible y lo invisible que quiere imponer precisamente la lógica estatal. Y me parece que el trabajo de los académicos, y pues voy a cerrar ahorita con un comentario sobre la academia realmente, tiene que ir enfocado precisamente hacia el acto de, yo diría, hacer con, no ser consciente, sino mostrar, hacer inteligible aquella frontera entre lo audible y lo invisible a través de la cual el Estado se hace Estado en sus propias fronteras, específicamente en aquellos temas relacionados con leyes de unidad nacional, procesos de reparación, procesos de tratamiento del dolor, del daño y una serie de cosas. Entonces aquí va otro punto, y no me demoro mucho, aquí va un punto que me interesa mucho decir acá y agradezco mucho también la invitación y los familiares acá, y es algo con lo que he peleado en muchas partes del continente realmente, y es nosotros, hay la fraseología que nos dice hoy, démosle las voces a las víctimas, démosle las voces a los familiares. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa fraseología, porque yo estoy convencido de que los familiares tienen voces. O sea, decir que le damos voz al otro es un acto de egocentrismo académico y cultural que yo me rehúso a seguir, digamos, manteniendo. El problema no es que los otros seres humanos no tengan voces, el problema es que nosotros habitamos sociedades enteramente sordas, que es otro problema distinto, porque estamos incapacitados para escuchar lo que otros están diciendo, porque de pronto, y eso es un tema muy largo también, nosotros estamos habituados a oír ciertas cosas como testimonios y a otras no. Les voy a dar un ejemplo que es el que a mí más me gusta, por el que peleo con mis colegas en Colombia, porque en Colombia hay una cierta tendencia. Nosotros en Colombia a veces pensamos que la unidad de análisis del conflicto en Colombia es la masacre, y tenemos miles de historias de masacres también. Y cuando estaba pasando por el proceso de justicia y paz, cuando los paramilitares se desmovilizaron, todos los medios de comunicación querían ir a escuchar paramilitares armados hablar de masacres. Entonces, hace poco un amigo publica un libro donde habla de los campos de concentración, de los campos de cremación de los paramilitares, y se hizo famoso por el libro. Un gran amigo mío, periodista, Osuna, siempre me gusta hablar de él cuando tengo la oportunidad, porque odio la manera como todos esos lugares del terror se han vuelto tan centrales en la narrativa nacional sobre la violencia. Entonces, y lo grave del asunto es que la violencia no solamente son esos sitios, sino es también la manera como, no solamente como se habla, sino lo invisible y la manera como la violencia ha terminado por normalizarse y estructurar nuestra vida cotidiana, que no está necesariamente asociado a los eventos terroríficos que rodean el país. Entonces, cuando yo digo que estamos acostumbrados a escuchar ciertas cosas como violencia y otras no, es porque nosotros reconocemos en el relato de la masacre una forma catastrófica del relato de violencia, pero somos absolutamente sordos ante la manera como las violencias estructurales, históricas, crónicas y demás han estructurado nuestra vida cotidiana. Esas violencias crónicas estructurales no hacen parte necesariamente de nuestros relatos de la violencia y por lo tanto se han vuelto invisibles. Y no nos damos cuenta que eso también constituye 50 años de guerra o 150 años de colonialismo. Entonces, creo yo que hay que hacer un esfuerzo monumental para que la sociedad entera entienda que, lo que se necesita no es que los familiares hablen, porque ellos claramente hablan, sino que nosotros oigamos en el registro que ellos están hablando. Listos. Y en ese orden de ideas, pues a pesar de las muchas cosas que podría decir, voy a solamente terminar en 2 minutos a decir que, a mi modo de ver, la única manera de meterse en esa frontera entre lo visible y lo audible, entre la voz, que es un concepto para mí personalmente muy complejo, entre otras cosas, porque no creo que oralidad y voz sea lo mismo, hay una cantidad de cosas ahí fascinantes. Me parece que hace falta una academia, y lo voy a decir muy sinceramente con todos los tomatazos que posiblemente puedan surgir, una academia que esté preocupada por epistemologías colaborativas. Yo no creo que uno pueda meterse en el mundo de la voz y en el mundo de la frontera entre lo visible y lo invisible viendo el mundo desde la barrera, y pues sobre eso podemos tener una discusión, ¿qué quiere decir esa barrera? Me parece que hay una necesidad imperante, y en esto no quiero sonar a cliché porque podría sonar a cliché, hay una necesidad imperante de descolonizar la academia para tratar de ponerse en otros registros, porque aquí estamos hablando de la violencia desde una perspectiva que resalta la experiencia y la subjetividad y lo que yo llamo la economía política de la experiencia, y eso requiere de una forma, yo diría, mucho más colaborativa, yo le llamo a eso epistemología colaborativa, que nos permita precisamente en un diálogo de empatía crítica con otros, construir un proyecto político entre lo visible y lo audible en el contexto de todo esto. Y con ese pequeño comentario cierro. Gracias. Continúa la doctora Rita Laura Segato. Faltó decir, no necesita presentación, pero faltó decir que es antropóloga y que trabaja desde ahí precisamente el tema de la violencia, y que eso ha trabajado durante años el tema de Juárez. Buenos días a todos. Muy agradecida por la invitación. Tengo que superar el pudor para hablar aquí de lo que no puede ser hablado, ¿no? Que es el límite, realmente el lenguaje analítico, que es el dolor, ¿no? De la pérdida de los hijos y de la injusticia extrema. Entonces, es muy difícil, quizás inadecuado hasta hablar. Y dicho esto, tengo que decir que al escuchar a Alejandro, analista de la violencia, con quien tengo un raro nivel de coincidencia impresionante, porque en general casi nunca coincido con los otros analistas de la violencia, me siento un camino bastante solitario, inclusive dentro del feminismo, que sería mi campo político, y tengo impresionante coincidencia con él, y que tiene que ver con el hablar, inclusive con el poder hablar sobre la muerte indebida, ¿no? o la desaparición, que es una forma de la muerte, o sea, independientemente de lo que haya sucedido con estos niños, muchachos, el hecho de que no están entre nosotros es peor que la muerte, porque es una ausencia y que es innombrable, no puede ser nombrada, no entra en el análisis. Y ahí es que debo dividir entre un diálogo con quien me precedió aquí en la exposición, que es una tentación muy grande entrar en ese diálogo. Y sobre ese diálogo posible, de decir solamente tres cositas para entrar en la forma en que organicé mi exposición de una manera en que pudiera ser útil de alguna forma a las principales presencias aquí en esta mesa, que son las madres y los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Entonces hay una especie de tensión dentro de mí entre el deseo, la pulsión analítica, la pulsión académica, vamos a llamarla así, perdonen la palabra, es una mala palabra, y las ganas también de colaborar como puede alguien que ha pensado, por ejemplo, Ciudad Juárez. Cuando escuchaba las exposiciones de los tres, las dos padres que están, madres y padres que están aquí presentes, es imposible no recordar la manera en que hablaban en 2006 las madres de Ciudad Juárez. Es muy semejante ese discurso, que es un discurso de la ininteligibilidad y de la perplejidad. Entonces, solo en un breve diálogo con Alejandro Castillejo, me dio la atención que hace menos de un mes estaba yo en un programa de derechos como aquí, pero en Brasilia, donde normalmente vivo, donde enseño, y en ese auditorio de una facultad de derechos como esta, yo dije, el derecho es la clausura del lenguaje. Es lo mismo, es impresionante. Es la cárcel del lenguaje. Y si es la clausura del lenguaje, lo es también de la vida. Porque humanidad, ya los filósofos lo han dicho, ¿no? Humanidad es lengua, es habla, es lenguaje. Entonces tenemos aquí esta comunión de pensamiento, pero por el otro lado, en otro texto que fue publicado hace muchos años por intermediación de mi amiga Isabel Bericat, que está aquí presente, por la semana, la jornada semanal, por el suplemento de la jornada, yo digo que cuando la catástrofe es muy grande, o sea, cuando el lenguaje es violento solamente, no puede entrar en el lenguaje, ni siquiera en el lenguaje, no del derecho siquiera, pero en el lenguaje vernáculo, en el diálogo normal de las personas, no puede ser dicho, porque el lenguaje ya es una forma de organización de la vida, implica una gramaticalidad. Entonces, cuando ciertas formas de violencia exceden completamente cualquier posibilidad de ser gramaticalizables, no pueden tampoco ser expresadas siquiera en el habla. Por eso es tan difícil para mí hablar aquí, hablar sobre esto, la cosa, la monstruosidad. Le ponemos un nombre y ya lo reducimos a lo organizado. Hay siempre un momento de organización cuando sustantivamos, cuando transformamos lo indecible en palabras, ¿no? Y en ese texto, en la jornada, hablo, por ejemplo, de cuando sobre el Holocausto, cuando Schoenberg tiene una ópera sobre el Holocausto, en el momento en que los judíos entran en la cámara de gas para la música, porque la música también es gramatical, también tiene una estructura previsible, y se transforma en grito. Y es lo que estás diciendo sobre el artista. No hay otra forma que no sea el grito, lo absolutamente no gramaticalizable, para hablar de el imperio de la violencia. Porque el imperio de la violencia es cuando todas las leyes, la institucionalidad completa de cualquier tipo, es suspendida. Entonces, es un límite del derecho, pero también es un límite de todo el lenguaje, de toda forma de comunicación estructurada, previsible, sujeto, verbo, predicado. ¿Cómo comunicamos aquello de lo que no se puede hablar? Porque no puede ser encarcelado en un orden. Es justamente el imperio del desorden. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando, no solamente en Ayotzinapa, sino, cuidado, en todo nuestro continente, en el golpe de Estado que se acaba de dar en Brasil, en un fenómeno que podríamos llamar de dueñidad. O sea, el mundo hoy como nunca antes, está siendo transformado de una forma muy acelerada en un mundo de dueños. El tamaño de la dueñidad, cuando decimos, y eso tiene que ver naturalmente con esta fase que, del capital, que la que le he puesto un nombre, todo nombre, estamos frente a la falencia de los nombres, a la caducidad de los nombres, de su capacidad de controlar, contener la realidad. Estamos frente a lo innombrable. Entonces, le llamo a este periodo en que estamos viviendo de la fase apocalíptica del capital, porque es tan grande la concentración de riqueza que no hay institucionalidad que la pueda controlar. O sea, no existe institucionalidad estatal que pueda controlar el poder de los dueños. Hay una refeudalización de la vida y que pueda también controlar los tránsitos de esa riqueza a través de las fronteras nacionales, como se demuestra muy recientemente por los papers offshore, de los Panama Papers, en fin, todo este tránsito, este levantamiento de las fronteras nacionales inclusive, y esta clara evidencia de que el Estado es una ficción y que de toda forma de institucionalidad es ficcional en este momento por el extremo grado de acumulación, concentración de la riqueza. Entonces, ¿estamos frente a qué? Estamos frente a un mundo de dueños. La realidad ya no es más una realidad de desigualdad. En los años 70 hablábamos de un mundo de desigualdad y decíamos que esa desigualdad era injusta, etc. Pero hoy hablar de desigualdad es poco. Hoy tenemos aquí hablar de dueñidad, de lordship, como en tiempos feudales. Entonces, ¿cómo en esos tiempos, si escuchamos un poquito de lo que Foucault dijo sobre las formas, la historicidad de las formas de gobierno, de control, cómo en ese tiempo de control feudal, solo que hoy los feudos tienen una magnitud infinitamente mayor que territorial inclusive, y la magnitud de las riquezas y la magnitud de los contingentes demográficos que controlan? ¿Cómo hoy, entonces, cómo en una situación feudal se controla a las personas y se hace que las personas actúen de una forma y no de otra? Muy simple, con la ejemplaridad del castigo, con la ejemplaridad de la crueldad. La crueldad tiene que ser espectacular, como fue en aquellos tiempos, sobre los cuerpos, y un detante. O sea, una forma de decir, aquí hay dueños, en estos territorios hay dueños soberanos. Entonces, estas formas, este fue mi análisis en Ciudad Juárez. Y lo primero que me pregunté en Ciudad Juárez, porque el caso yo lo veo en paralelo, y quiero contar entonces dos cosas. Lo primero que me pregunté es, ¿cuál es el problema central de estas niñas también desaparecidas, nunca halladas o masacradas en Ciudad Juárez? Uno de sus problemas centrales es la ininteligibilidad. O sea, cuando lo contamos, la gente no lo cree. Ah, bueno, no puede ser. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Para qué sirve el análisis? ¿Para qué sirve dotar de racionalidad lo que no tiene racionalidad, lo que no tiene sentido? Aquello para el cual no hay, el único sentido es el grito y el dolor, como en el caso del artista. Esa es una respuesta que la tenemos que dar colectivamente. Entender y ofrecer sentido, ofrecer palabras que siempre son insatisfactorias, incapaces, que es nuestra tarea, digamos, con personas que trabajan con una lapicera en la mano, es nuestra tarea, es una tarea un poco balsámica también, por un momento nos distancia y nos hace distraer del dolor, distraer del hecho, mientras hablamos, porque el hablar es una costura colectiva, nunca estamos solos cuando estamos hablando. Entonces, por un minuto hay una anestesia del dolor. El dolor se calma por algunos minutos porque estamos conectados con los otros. Entonces, el dar sentido, el dar racionalidad, algo ininteligible, inhablable, construye colectividad, nos pone en compañía. Y eso es algo, es algo, es algo, en alguna medida es algo. Entonces, el segundo momento que quiero contarles, que no creo que esté escrito en ninguno de mis textos, es que cuando estaba construyendo el análisis, estaba escribiendo ese texto que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en el medio de la redacción tuve un relámpago de conciencia y me asusté, porque dije, lo que estoy diciendo aquí, el análisis que estoy montando aquí, podría ser para hablar del sacrificio de las mujeres y también de los niños. En aquel momento tuve esa idea clara de que lo que estaba pasando ahí, o sea, lo que se estaba diciendo ahí sobre esos cuerpos de las mujeres, también se podía decir, usando como bastidor, como inscripción de la violencia sin contención, de la violencia irrestricta, arbitraria, discrecional, sin límites, también podría ser dicho en los cuerpos de niños o jovencitos. Tuve ese vislumbre muy rápidamente cuando lo escribía. ¿Por qué? Porque estos crímenes, lo que sean, desapariciones, llamémoslas, son crímenes no utilitarios, en mi comprensión. Son crímenes discursivos. Ahí se expresa algo. Hay algo que está siendo dicho a todo el mundo, a toda la sociedad. El cuerpo ahí, el cuerpo de las víctimas, que no son nunca una sola, sino un conjunto de víctimas, es el papel, el bastidor de alguien que borda, el bastidor sobre el que se inscribe, se escribe y manda su mensaje, un poder jurisdiccional, discrecional y, por sobre todo, arbitrario. Él escribe ahí su arbitrio, su arbitrariedad. Y ese es su mensaje. Ese es su mensaje. Entonces, el silencio que encuentran los padres, en realidad, es el propio mensaje. El silencio que encuentran los padres, de las autoridades, de los medios también, ahí, en ese silencio, en ese vacío de respuesta, está la respuesta. Es la propia respuesta dicha en ese silencio. Y esa respuesta es, no necesitamos responder, porque somos el poder, somos el dueño de la jurisdicción. Y eso las madres de Ciudad Juárez nos lo enseñan, y muy probablemente los padres de Ayotzinapa también. Estos son crímenes en el que el poder habla. El poder habla allí con su silencio discrecionario, arbitrario, como de aquellos que no necesitan dar respuesta. Entonces, para aquel momento, la explicación es muy semejante. Estamos frente a un discurso. Ese silencio no es otra cosa que el discurso de la dueñidad. De una dueñidad que tiene una característica, y esa característica es que esos dueños de territorio, recursos y personas tienen un pie a la luz del día, en lo que llamo, en un pequeño librito que publiqué el año pasado, que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, y podríamos decir también, y de los niños, tienen un pie, una existencia en la primera realidad, en el primer estado, a la luz del día, en las instituciones, en el gobierno, en la casa, en los ayuntamientos, en los bancos con la declaración de dineros lícitos, con la circulación y la compra lícita de propiedades, y tienen un pie en la sombra, o sea, en una segunda realidad, que son es la forma de control sobre la sociedad, que no es a la luz del día, pero es un control sobre territorios y personas que tiene un formato mafioso, en los muchos tipos y formas de la mafia, ¿no? Y en el control y vigilancia de los recursos, o sea, de territorios, los recursos de esos territorios y la mano de obra, las personas de esos territorios, y que es una forma de control a la que, que llamé en mi análisis de Ciudad Juárez de segundo estado y le llamo hoy de una segunda realidad. Es lo que sucede en esa segunda realidad de caudales, de enormes riquezas y de gran control sobre las personas y la vida, está comunicado por adherencias, tejidos, vasos comunicantes muy bien irrigados, personas que actúan en las dos realidades, en los dos estados, que actúan arriba y abajo, y que constituyen eso que hoy ya podemos llamar los dueños, ¿no? Entonces, eso habla de, como dije antes, de la falencia institucional y de una característica de nuestros estados criollos, de nuestros estados ladinos y de su propia fundación, de su propia arquitectura como estados. Y cuando hablo de esto en las diferentes plateas y digo, no tengo fe estatal, no tengo fe cívica, ¿cuándo el Estado en cualquiera de nuestros países fue capaz de demostrar que protege a las personas? Nunca. El Estado fue construido para que, muy contrariamente a lo que nos enseñaron en la escuela secundaria y hasta en la escuela primaria, para que un grupo, una élite, heredase los grandes dominios coloniales, ¿no? De los administradores ultramarinos, España y Portugal. Hay un momento en que esa riqueza, esos dominios son repasados a una élite local, y la continuidad de esa forma de control y la continuidad de esa forma de administración fue infinitamente mayor que la discontinuidad, que lo que nos enseñan es que hubo independencia, guerras de independencia, y que es un periodo colonial y otro que no es colonial. Pero lo que constatamos con Ayotzinapa, Ciudad Juárez y otros tantos casos, las fosas comunes, que México, ¿no?, es un colador, ¿no?, es un espacio que está absolutamente, tiene un subsuelo fantasmal, ¿no?, de fosas comunes. Brasil mismo, con su apariencia de país muy legal, muy cordial, ¿no?, muy alegre. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 21 son brasileras. Lo que pasa es que México tiene espejo, sabe de su violencia. Y Brasil es un país sin espejo. Tenemos una televisión, la Globo, que nos sustrae el espejo todos los días. Que todos los días nos roba el espejo donde necesitamos vernos. Por lo menos México ve su crueldad. Se ve en un espejo, ¿no? Ese Estado fue construido solamente para dar continuidad a la forma exterior de control de la riqueza y territorios que fue la exterioridad colonial de apropiación y control y administración. Lo que estamos viendo ahora, esta fase apocalíptica del capital, es que esa colonialidad del Estado se volvió cínica, se volvió expuesta, ya no necesita prácticamente, por el nivel de la dueñidad, por el nivel de la acumulación y concentración de fortunas declaradas y no declaradas, no necesita más hoy apelar a la ficción institucional. Y lo que nos dice Ayotzinapa es eso. No necesitamos más la máscara de la institucionalidad. Es eso mismo. Matamos si queremos, masacramos si queremos. Las fosas comunes también hablan de eso. Entonces, la cuestión que tenemos que pensar es ¿por dónde vamos a caminar ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando hasta la ficción de la institucionalidad ha entrado en falencia? Entonces, para concluir, una de las cosas que digo, y me ha sucedido este año que atravesé una cantidad de regiones de nuestro continente donde la masacre está a la orden del día, ¿no? Estuve en Guatemala para hacer un peritaje para el segundo tribunal de máximo riesgo, la segunda de lesa humanidad, podríamos llamar, de crímenes contra los deberes de la humanidad. Después estuve en El Salvador, donde la expansión de los territorios mareros nos hacen pensar en un desprecio absoluto por la vida y por la muerte, y mucho más desprecio absoluto por cualquier forma de aspiración a la felicidad humana. Después estuve en el Cauca, ¿no? Que es una Colombia compactada, donde hay una variedad de formas de masacres y de desplazamientos y de discrecionalidad sobre la vida está a la orden del día siempre, nunca ha dejado de estarlo. Después estuve en la costa pacífica, todo en un año solo es del tamaño para buey. La costa pacífica colombiana, donde para la construcción de los puertos importantísimos del Tratado Transpacífico, las poblaciones que tienen derecho a esa tierra están siendo barridas y expulsadas de los lugares que ancestralmente ocupan por bandas. Y en fin, y después estuve en Argentina y Brasil, donde golpes de Estado en un país, un golpe postelectoral, pero que es un golpe también por la forma de administrar el nuevo presidente, y en Brasil un golpe legal e institucional. O sea, ¿qué me dicen que estamos frente? Que la Ayotzinapa es un problema general del continente, y que quizás hasta hablar de la permanente colonialidad de la vida y de la administración sea poco. Y me he preguntado, y voy a concluir con eso, ¿por qué es tan dramática la vida en América Latina, en nuestro paisaje, en nuestro mundo? ¿Por qué es tanta la violencia, es tanta la sangre, es tanto el dolor? Y llegué a una conclusión que me dejó dividida, porque no es una conclusión tan negativa a pesar del sufrimiento. Y yo creo que en nuestro continente la conquista nunca terminó. La conquista jamás se encerró. Otro cuento, además del cuento de que la guerra de la independencia crearon una discontinuidad en la historia, lo que no es verdad, porque el continuismo post-independentista fue mayor que la discontinuidad, también nos contaron el cuento de que la conquista un día había acabado. Y lo que estamos viendo es una permanente expansión de la conquista en nuestras tierras, ¿no? De territorios, de personas y también de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, decirlo es importante porque nos lleva a un grado de conciencia de lo que todavía puede ser preservado en los corazones, en los territorios y en los vínculos entre las personas, en el estilo de vincularidad, de vínculo de afecto que todavía tenemos por aquí. Bueno, no se puso más fácil, de hecho, mi tarea. Sin embargo, sí quisiera como hacer una especie de síntesis o de tejer alrededor de las cosas que plantearon las mamás y los papás de los muchachos de los 43 y nuestros ponentes el día de hoy, que creo que nos han abierto horizontes para pensar, y es un poco lo que platicábamos cuando organizamos este evento. Evidentemente, ustedes pueden ver que hay muchas preguntas, ¿verdad?, que plantearon los papás, las mamás, nuestros ponentes, preguntas que no tienen respuestas por ahora, pero que es necesario plantearse, ¿no? Y era la idea de tener este espacio para pensar, problematizar y empezar a trazarnos rutas y espacios colectivos para la reflexión frente a un contexto que efectivamente no es alentador. Y por el contrario, yo en este momento me siento un poco en la obligación de cerrar con algo positivo, lo cual voy a intentar, pero me parece que tiene que pasar por el reconocimiento de esta dimensión de la violencia, la profundidad del daño que estamos sufriendo y cómo remontamos eso y le hacemos frente. Entonces quería retomar un poco lo que comentaba antes sobre cómo estos crímenes masivos y de extrema crueldad nos obligan a repensar y a cuestionar las categorías desde las cuales trabajamos, como decía antes, verdad, justicia y reparación, por lo pronto para empezar, y en ese sentido la experiencia en el trabajo con los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero también con otros familiares de personas desaparecidas que desgraciadamente en México se han venido formando desde la época de la Guerra Sucia hasta nuestros días y de manera muy destacada a partir de la administración de Felipe Calderón. Este trabajo sí nos ha hecho entender esta lucha por la verdad, digamos que desde su negatividad, es decir, cómo la lucha por la verdad es enfrentarse a los mecanismos de impunidad, de simulación y lo que significa en términos del proyecto de vida de los familiares, dedicarse a luchar por la verdad y en contra de estos mecanismos, y es un poco lo que nos compartían ahora los familiares, ¿no? Desde el 26 y 27 de septiembre de 2014 dejamos nuestras casas, dejamos nuestros trabajos para buscar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo entendemos esta lucha por la verdad? ¿Cómo entendemos la verdad en el caso de Ayotzinapa, en donde lo que tenemos como primera tarea es desmontar la verdad histórica para poder empezar a entender qué pasó, ¿verdad? Y como decía doña Nicanor hace un momento, cómo anteponemos nuestra, o cómo nos enfrentamos con la mentira desde nuestra verdad. Y ella decía, bueno, nosotros somos campesinos, sabemos cuando se quema y por eso sabemos que ahí no se quemaron a los muchachos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa desde esta experiencia luchar por la verdad? Y evidentemente hay una parte en donde las estrategias jurídicas y las herramientas jurídicas y forenses son fundamentales, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado con los familiares, bueno, nos dicen esto mismo que les compartieron hoy a ustedes. Si no hubiera llegado el equipo argentino de antropología forense, nos hubieran entregado restos de personas que no son nuestros familiares, que no son nuestros hijos, desde octubre de 2014 cuando aparecieron las fosas de Pueblo Viejo en Iguala. Y en este sentido también nos enfrentamos con el horror de que hay una disposición de restos no identificados que están allí para fabricar la verdad, es decir, cómo el Estado dispone en este momento de fosas clandestinas, incluso fosas clandestinas de las propias autoridades, como en el caso de Tetelcingo, Morelos, en donde, bueno, hay una especie de material humano, ¿no? En ese sentido digo que nos confrontamos al horror, ¿no? Este material humano para montar una versión, una verdad histórica de los hechos, como hizo Murillo Karam. Entonces, bueno, cuando buscamos la verdad y nos enfrentamos a todo este horror y vamos aprendiendo, y lo digo en el caso de las organizaciones que acompañamos, pero también de los familiares, vamos aprendiendo hablar el lenguaje forense y de pronto nos detenemos y nos preguntamos en qué momento el tema de derechos humanos se volvió el tema del ADN mitocondrial y el ADN nuclear, y lo tenemos que saber porque con eso estamos defendiéndonos de la mentira, ¿no? Entonces, digamos un poco este recorrido sobre el tema de la verdad. Por otro lado, hablamos con los familiares sobre justicia y escuchamos a los familiares de Ayotzinapa, pero también otros familiares, y a mí me impresionó mucho en particular un compañero que se llama Jorge Verástegui, que es de un colectivo de familiares y de una organización de derechos humanos también. Su hermano y su sobrino fueron desaparecidos, y en un momento él decía, es que mira, yo no pido justicia porque yo no sé qué es la justicia a estas alturas, ¿no? Es decir, claro, si espero que se esclarezcan los hechos, se sancionen a los responsables, pero ¿cómo pensamos la justicia sobre una herida histórica, ¿no? Es decir, ¿cómo pensamos la justicia en un contexto de desapariciones generalizadas? ¿No? ¿Cómo ampliamos el efecto de la justicia para que tenga un papel, para que permita que estas cosas no se repitan, para que permita que la experiencia de las víctimas sea escuchada, sea reivindicada. Entonces también ahí hay una problematización del tema de la justicia y nuevamente enfrentarse con los mecanismos de la impunidad. Y el tema de la reparación ha sido muy interesante porque en muchas regiones de América Latina la reparación ha sido un logro del movimiento de víctimas, de familiares y de derechos humanos frente a el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en crímenes sistemáticos, masivos, etcétera, ¿no? Y la experiencia que hemos escuchado aquí de los familiares, de los estudiantes normalistas, pero también de otros colectivos, es que la reparación es como ponerle precio a su familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, desde nuestro trabajo, empezar a pensar cómo generar condiciones mínimas, no para reparar, ¿no? Como dijo en su momento el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, no para reparar, sino para empezar a hablar de la reparación, ¿no? ¿Qué tendría que ser la reparación? ¿Qué implicaría? ¿Y cómo tendría que tener efectos más? O sea, tendría que tener el efecto de desprivatizar el daño en las víctimas y generar un debate social justamente sobre cómo una sociedad se enfrenta a la profundidad de los daños que estamos viviendo. Entonces, por ahí hay algunos aprendizajes y discusiones que yo creo que nos ayudan a vincular lo que nos estaban comentando los papás y mamás de los muchachos y nuestros ponentes el día de hoy, a quienes les agradecemos mucho haber venido para abrir este espacio. Para nosotros sí es muy importante poder tener estos espacios porque necesitamos, como decían los ponentes, hacer inteligible la violencia, pero también porque nos estamos enfrentando a un Estado que es experto en la simulación y la administración del dolor de las víctimas, ¿no? Entonces también cómo podemos ayudar a escuchar el daño, el dolor de las víctimas desde otros registros, como decía el doctor Castillejo hace un momento. Pero una cosa muy interesante que nos aportó la doctora Segato también es cómo podemos escuchar los crímenes y los mensajes que está dando el Estado a través de estos crímenes, y la verdad es que el mensaje es de terror, ¿no? Es un Estado por encima de la ley, eso es el terror, y sin embargo es más nos vale que lo escuchemos, porque desde ahí tenemos que empezar a repensar nuestras estrategias y nuestro trabajo y nuestra manera de entender lo que estamos viviendo. Y por último, como les decía, que siento que tendría que decir algo positivo, y porque además creo que sí hay algo positivo que podríamos plantear y poner en el centro, es la importancia en este contexto de horror y en este contexto en donde la violencia desorganiza todos los sentidos, incluyendo la verdad, la justicia y la reparación, la importancia de la colectividad, ¿no? De estos espacios organizativos, de estos espacios de reunión que son el soporte tanto de la experiencia de las víctimas, una experiencia que por definición la desaparición forzada es una experiencia, es un crimen que borra su huella, está hecho para eso. Entonces, ¿cómo los familiares, las víctimas, pueden ser un soporte frente al borramiento de ese crimen y por lo tanto la negación de sus daños, pero también una plataforma para un proyecto político que se va gestando y que tenemos que poder empezar a escuchar también, ¿no? Entonces, yo me pregunto mucho cuando doña Nicanora, de hecho, en una ocasión decía: es que es mi hijo es mío, no es de ellos, y yo tengo derecho a mi hijo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo eso? No solo sobre el crimen, sino sobre la manera en que está organizada nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué nos está diciendo sobre esa apropiación de su hijo y las condiciones que le hicieron posible? Entonces, yo pienso que desde allí tenemos que escuchar este cuestionamiento a este marco, a este orden normativo. Y tenemos que escuchar también estas demandas de igualdad, estas demandas, como decía doña Nicanora al principio, de dignidad, ¿no? De respeto por la dignidad. Y yo creo que eso solamente se puede hacer colectivamente. Gracias. Yo quiero decir que creo que es muy importante que esta reunión para reflexionar se haya dado precisamente en este espacio, en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es sumamente paradójico poder hablar de estos temas en un espacio en donde se trabaja precisamente lo jurídico. Creo que es importante saber que es un espacio finalmente plural, en donde se puede hablar desde todas las perspectivas. Hace rato le agradecí a Alejandro y también le agradezco a Rita el que hayan traído estos temas a este espacio. Hay muchos de mis colegas que están escuchando en estos momentos y nos dejan mucha tarea que pensar y mucha tarea que hacer. Me toca defender, que no es una defensa, es nada más, me aferro a estas herramientas jurídicas y forenses de las que habla Jimena. Creo que habemos mucha gente trabajando en estas epistemologías colaborativas, o por lo menos estamos apostando a ello, incluso desde jurídicas. Hay un espacio semanal, precisamente a partir de lo de Ayotzinapa y la desaparición de nuestros compañeros, que empezó a generarse una serie de ideas, de críticas desde jurídicas. No podemos hacer gran cosa, se está pensando desde distintas formas, y creemos un poco en la noción de la deconstrucción frente al derecho, es decir, desarmar todas estas cárceles de las que habla Rita y de las que habló Alejandro, para tratar de buscar otras posibilidades precisamente desde esta posibilidad de colaborar. Yo a mis alumnos siempre les digo que nos tenemos que reapropiar del derecho, y creo que no podemos desecharlo para tratar de solucionar estos problemas que han sido planteados hoy. Tenemos que reapropiárnoslos. Les agradezco muchísimo. No sé si quieran comentar algo entre ustedes en la mesa, y si no, pasamos a preguntas y respuestas. Pregunta primero Alejandro. Con los padres. María, Maximiliano, ¿ustedes quieren decir algo más? Nicanora, ¿quiere decir algo más? Bueno, como ya le decíamos, ¿verdad?, de nosotros los padres, que la vida de nosotros cambió. Y pues la verdad andamos luchando por nuestros hijos para encontrarlo, como lo dije un día, el gobierno se equivocó con nosotros, y nosotros, como yo como madre, no me voy a regresar sin saber nada de mi hijo. Tengo que saber la verdad, y el gobierno sabe dónde están nuestros hijos, y se lo he dicho siempre, cuando hemos ido así a donde quiera, a los MITI, le he gritado que nos entregue a nuestros hijos, porque ellos se lo llevaron, fueron policías uniformados y los subieron a las patrullas, como ellos dicen que nuestros hijos eran delincuentes. ¿Ustedes creen que un jovencito de 18 años, viniendo de familia pobre, va a ser delincuente? Terminando apenas su bachiller, le digo, si nuestro, yo por ejemplo de mi hijo, si mi hijo hubiera sido como ese dice que era de los rojos, no sé qué, entonces ¿por qué se iba a venir a estudiar a esa escuela? Teniendo posibilidades para pagarle una escuela. No, señores, nuestros hijos son inocentes. Llevaban 2 meses, apenas un mes, entrando los 2 meses que habían ingresado a esa escuela. ¿Por qué el gobierno no los encerró si algo malo andaban haciendo? Y nos hubieran mandado a traer nosotros los padres. ¿Sabe qué? Sus hijos andan en malos pasos y ustedes tienen que pagar por lo que andan haciendo. ¿Por qué se los llevan si no, y nuestros hijos no fueron delincuentes? Ni los delincuentes les hacen así como les hicieron a nuestros hijos. La verdad, no. No es justo. Y por eso yo siempre exijo que nos digan la verdad y que no los entreguen, porque ellos saben dónde los tienen. Ellos se los llevaron y ellos saben dónde están. Si ellos los entregaron con los delincuentes o como sea, ellos saben a quién se los entregaron. Entonces ellos que los regresen. Si el gobierno no quiere que andemos, como dice, que nos vayamos a casa, pues si no quiere que andemos aquí buscando a nuestros hijos, que nos los entregue. Que nos entregue a nuestros hijos. Porque nosotros no andábamos nunca en esto, gritando entre un micrófono, ahí hablando, la verdad no. Yo nunca agarraba micrófono para hablar. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Él nos obliga a andar diciendo esto, porque él se llevó a nuestros hijos. Así que le exigimos que nos los entreguen, porque es lo único que sabemos que ellos... Y en los expedientes, el segundo informe que nos dieron los expertos, allí indica dónde se llevaron a nuestros hijos y por qué no los dejan que trabajen para que ellos den con el paradero de nuestros hijos. Si el gobierno no tiene nada que esconder, porque deje, que les deje libre, que sigan trabajando a ellos para que ellos den con el paradero de nuestros hijos. pero no le conviene, por eso no quiere que sigan trabajando, porque ellos van a descubrir la verdad, dónde están nuestros hijos. ¿Por qué cree que los corrieron? Que se vayan, ya no quiere que estén aquí, porque no les dejan los expedientes libres, que trabajen como debe de ser. Y por eso nosotros queremos que los expertos, que siga esa mecánica, el mecanismo, para que ellos sigan trabajando, porque nosotros somos los únicos que confiamos en ellos, que aquí en el gobierno, en la PGR, definitivamente no, porque siempre empezó con sus mentiras del principio. Luego empezó con puras mentiras y sigue mintiendo, no dice la verdad. Y por eso nosotros queremos la verdad y queremos el apoyo de todos ustedes para que nosotros sigamos luchando para encontrar a nuestros hijos. Porque yo ya no quiero que otra madre sufra lo mismo. Alejandro, no sé si quieres decir algo. Ahora sí, había alguien que había levantado la mano. Doña Nicanora, muchas gracias.